El día 23 tuvo lugar sobre el terreno el acto de transmisión del mensaje de felicitación del máximo dirigente Kim Jong-un a los miembros de la Brigada Héroe Gogyeongchan de la Galería 5 de Abril de la mina Kumgol del complejo minero de Geumdok, quienes han cumplido con antelación el plan anual de la economía nacional con motivo del significativo Día del Sol. Tomaron parte en la ocasión Kim Ki-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector y del complejo minero de Geumdok, los miembros de la Brigada Héroe, sus familiares y mineros. Kim Ki-nam transmitió con cortesía el mensaje de felicitación del máximo dirigente. A continuación hubo discursos. Los oradores exhortaron a todos los cuadros y obreros a tener el honor de ser abanderados y vanguardias de Malima en la marcha general orgullosa para la construcción de la potencia socialista, al materializar a toda costa las tareas programáticas presentadas por el máximo dirigente Kim Jong-un en el mensaje de felicitación.